Lula en las elecciones de 2022. Falta un montón, ajá, pero sí hay mucho optimismo, dato, sí, en ese sentido, porque hasta el momento, como venía el tema judicial en respecto de la causa Lavallato, que involucra o que lo involucran a Lula da Silva, era algo lejano. Uh-huh. Así que esto es una buena noticia para Lula. Si bien falta muchísimo, por lo menos la justicia entiende que el accionar de Sergio Moro fue dudoso y fue muy evidente también su parcialidad para perjudicar a Lula y de esa manera beneficiar a Jair Bolsonaro, de quien él después termina siendo ministro de Justicia. Claro. No, es un dato y pensar ya en Lula como la figura política, ya es la figura política central de la, vamos a decir, la oposición a Bolsonaro, uh-huh, en los movimientos populares brasileños, dejando muy, muy por detrás y, de hecho, en retrospectiva, hablando mal de la candidatura de Fernando Haddad. Habla de la poca relación que se pudo trazar, uh-huh, entre el candidato del PT y el referente, claro, del PT. Hay un principio en el estudio científico, uh-huh, me voy medio por las ramas, pero hay un principio en el estudio científico del cosmos que dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Ahora, si miramos a Brasil, creo que sí, la ausencia de visibilidad pública de Fernando Haddad es evidencia de la ausencia en la vida política, uh-huh, y en la posible candidatura nuevamente o la posible referencialidad política de Fernando Haddad. Sí lo vemos activo a Lula, lo vemos crítico, lo vemos en distintos medios latinoamericanos y por eso abogamos a que sea el candidato en 2022. Claro. Sin embargo, mismo también Dilma Rousseff ha caído mucho, digamos, no se la ve tampoco. Es un tema. No, queda en evidencia la falta, digamos, por ahí de construcción política más allá de una figura importante como Lula. Uh-huh. No digo, Cristina logró hacerlo con Alberto Fernández, pero en Brasil evidentemente cuesta mucho. Digamos, Dilma tampoco tenía ese gran apoyo popular que sí tuvo Lula. Uh-huh. Digo, por ahí falta en ese sentido y también las críticas de gobiernos populistas, porque siempre tenés un líder y no te podés correr de ese único líder porque no hay otras alternativas y demás. Es una crítica que se le hace, sobre todo a la izquierda de Brasil, y que tampoco está capitalizando del todo bien políticamente los errores de Jair Bolsonaro. Claro. Más en este momento. Uh-huh. Así es. Que es crucial, digo, si no puedes, sí, capitalizarlo en este momento clave en la que la verdad es criticado desde todos los frentes, a nivel nacional e internacional, y es un problema, uh-huh, para la izquierda. Así que es. Vamos a ver qué pasa. 11:32 de la mañana, en un ratito el cine, como todos los jueves, aquí con Bijul en Cine. Antes, perdón, casi me olvido. Ayer no pudimos tener a la querida Miriam Juayek de Seso Incuba, de nuestro programa de asesoramiento a empresas, a pymes, a cooperativas. Uh-huh. Así que escuchamos la columna de Seso Incuba del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz, aquí en el aire desde el barrio. Hola, ampliando la información que les venía contando respecto de las trabas que están teniendo las organizaciones al momento de acceder a muchos de los beneficios que está lanzando el gobierno nacional, sobre todo en especial en periodo de cuarentena. Y algunos, como les comentaba, tienen que ver con la imposibilidad de obtener el número de CUIT, la inscripción ante AFIP, dado que no hay habilitado ningún tipo de servicio virtual para poder hacerlo, y esto es una necesidad que esperamos se pueda resolver prontamente. Por otro lado, hay algunos otros trámites sensibles para las organizaciones, como la obtención del certificado de exención impuesto a las ganancias o el certificado MIPYME, que se hace también a través de la página de la AFIP, y esto a veces se ve trabado por la falta de algunas presentaciones de declaraciones juradas formales que, por cuestiones del aislamiento y la imposibilidad de las organizaciones de poder operar normalmente, no se han presentado. Uno de ellos tiene que ver con el impuesto, el fondo de promoción

Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bijul Encina, cine y series en Desde el Barrio. Jueves, el cine lo sabe, y tenemos en comunicación a Victoria, a la licenciada Lencinas, con nosotros en la gráfica. Biju, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo, me dijeron que te están testeando o están ahí al asomo? Están al asomo. Resulta que vino toda la gente de Secretaría de Salud de la Municipalidad de Avellaneda. Yo vivo en un barrio popular, vivo en los monobloques de la cancha Independiente. Entonces vinieron con distintos trailers y están pasando puerta por puerta en cada edificio, haciendo preguntas vinculadas con el COVID. Y si alguno de les vecines presenta síntomas, bueno, se dirigen a uno de los trailers y les harán el hisopado correspondiente. Ajá, bien. Vos no tenés síntomas, ¿no? Biju, ¿cómo andás? Yo por suerte estoy bien. Yo por ahora toco madera, no presento ningún síntoma. Pero bueno, el barrio está bastante movilizado y la verdad que está bueno saber que el Estado se ocupa, ¿no? Como que uno también se queda tranquilo en ese sentido, como que no te abandonan. Uh-huh. Bien. Bien, un saludo para el querido amigo Ferraresi ahí de Avellaneda y de toda la zona. Hincha Argentino Junior, de los pocos ¿ah, sí? En el gabinete. No, nadie sabe por qué Jorge Ferraresi hincha Argentino Junior, pero bueno. Viviendo en Avellaneda, ¿no? Teniendo las dos canchitas pegadas. Claro. Pero no, viste, él es Argentino Junior. Me dijiste, bueno, me acordé, perdón a Marcos Maldonado y a vos también, los hinchas independientes nos escuchan, pero me hizo acordar inmediatamente a la vieja canción de El Rojo tocaba timbre en los monoblocks. Me tapan. Los hinchas de Racing me agarran, los de Independiente no. Pero bueno, hermoso barrio, el de los monobloques, he estado yo también y muy lindo barrio. Me hace acordar a los monoblocks de los Perales de Mataderos, por su estilo. Ambos barrios peronistas. Así que muy linda zona. Ahí de Mataderos no conozco, debo reconocer que no fui. Pero bueno, es muy lindo acá el clima cuando hay fútbol. Ahora ya hace más de 4 meses que no claro. Tenemos fútbol, pero es lindo todo el ritual que se va armando en el barrio en general. Uh-huh. Sí, cómo se escucha, ¿no? Yo estoy bastante más lejos de las canchas, pero igual llega a escucharse de una cancha y de la otra. Uh-huh. Y hace rato que ya no sucede y es como, sí, es verdad, falta algo. Y eso que yo no soy futbolera, claro. Pero te cambia el barrio. Uh-huh. Sí, totalmente. Y la gente también, porque cuando juega Independiente o juega Racing, te cortan todo Belgrano, pues está lleno de gente, y suele pasar. Claro. Yo bastante seguido. No me tocó ir todavía al Estadio Libertadores de América, nuevo. Uh-huh. Sí fui a la cancha de Racing, pero la verdad es que me gustaría. Es uno de los estadios que me debo todavía. Pero bueno, ya volveré al fútbol algún día. Sí, esperemos que vuelva pronto y que esto también se solucione, que salga la vacuna, ¿no? Como que son los deseos que cada vez que pasamos debajo de, viste, del puente donde pasa el tren, viste, uh-huh. Los tres deseos, que termine la pandemia, que termine la pandemia, que termine la pandemia. Uh-huh. Total. Así que bueno, esperemos que esto se solucione pronto. Bien, Biju, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy les traigo dos comedias. Vamos con dos comedias, vamos con la primera, que se llama El futuro que viene. Está protagonizada por Dolores Fonsi y Pilar Gamboa y está dirigida por Constanza Novik, que esta es su ópera prima. Ustedes saben que Constanza Novik viene de trabajar en televisión. Ella fue guionista de Son Amores,